entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Colectivos migrantes exigen responsabilidades políticas por las muertes en Melilla y convocan concentraciones. La masacre en la frontera de Melilla del pasado 24 de junio ha sido sin duda la noticia más negra y menos esperada de las últimas semanas. A lo largo de los días en el territorio español se han sucedido las concentraciones de repulsa a la acción del gobierno en el conflicto. Diversos colectivos migrantes, antirracistas y en favor de la regulación las han promovido. Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao son algunas de las grandes ciudades en las que la voz de los que ya no están se ha oído con fuerza y tenacidad. ¡No son muertes! ¡Son asesinatos! ¡No son muertes! ¡Son asesinatos! Las concentraciones han sido posibles gracias a la coordinación entre plataformas como, por ejemplo, el movimiento Regularización Ya. Belinda Salmerón Tutumu, una de sus portavoces, explica que queda mucho trabajo por hacer y verdades por aclarar. Esto que ha pasado y tiene que tener una consecuencia internacional. Es decir, las organizaciones internacionales tienen que poder decir algo sobre lo que ha ocurrido y tiene que haber una responsabilidad. Necesitamos saber dónde han fallecido. Tenemos que saber si lo que ha dicho el gobierno tiene consecuencias. Tenemos que saber hacia quién vamos a dirigir esas denuncias y, sobre todo, tenemos que tener contacto con todas las organizaciones que estuvieron allí en ese momento. El Supremo fija que las madres se beneficien de 112 días de cotización por parto también para la prejubilación. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha sentado doctrina en su sentencia del 22 de junio que fija que para el subsidio por desempleo para mayores de 55 años, conocida como prejubilación, las mujeres que hayan tenido hijos podrán sumar 112 días por cada parto en concepto de cotizaciones ficticias para poder alcanzar el cómputo exigido para acceder a esta prestación, que es de 6 años cotizados. La sentencia se pronuncia así sobre el caso de una mujer de Jaén que solicitó esta prestación, el Servicio Público de Empleo Estatal, siéndole denegada por argumentar este servicio que no alcanzaba la cotización exigida. La mujer acudió al juzgado de lo social de Jaén, que dictó una sentencia favorable, confirmada ahora por el Supremo, a la mujer en la que declaraba su derecho a percibir este subsidio. Escrito por Patricia Reguero, publicado en la edición general el 5 de julio de 2022. Detienen a un vecino de Sevilla en una manifestación contra los cortes de luz. La plataforma Interdistritos Barrios Hartos de Sevilla ha convocado en las últimas semanas varias manifestaciones en diversas zonas de la capital para exigir el cese de los cortes eléctricos que afectan a barrios de la ciudad como Su Eminencia, Palmete o Torreblanca. En una de estas manifestaciones pacíficas que se celebraba en las inmediaciones de Endesa, un policía interpeló a Juan G., uno de los participantes que se encontraba en la línea divisoria entre los carriles por los que sí se podía manifestar y por donde no. Según el portavoz de Barrios Hartos, el policía le echó de la manifestación y le insultó. Ante esto, Juan le pidió en repetidas ocasiones el número de identificación. El resultado fue la detención del manifestante. Adelante Andalucía ha sido el único partido que se ha pronunciado por el caso y ha pedido una investigación por violencia y represión policial. escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 5 de julio de 2022. La educación pública navarra segrega. En las clases de solo castellano de la educación pública navarra se concentran la mayoría de personas de origen migrante y rentas bajas. Esto no es el fruto de una mala planificación ni un daño colateral de la existencia de dos modelos lingüísticos, el de euskera y el de castellano, ni algo que comenzara con el PAI, sino un efecto buscado y deseado que comenzó mucho antes, en la década de los 2000, con la introducción en la pública de métodos de segregación que pretendían compensar la huida de las clases medias desde la pública hacia los distintos modelos de concertada. Escrito por Armando Cuenca, publicado en Órdago el 29 de junio de 2022. Madrid deja la protección a la infancia en manos de los fondos buitre. Después de 2 años de paros parciales, las trabajadoras del Grupo 5 que actúan en los centros de atención a la infancia y en el programa de atención a la infancia en el entorno familiar del Ayuntamiento de Madrid han anunciado que irán a la huelga indefinida a partir del 8 de julio. Hemos decidido esto porque la empresa en ningún momento ha querido negociar. En las mediaciones previas obligatorias se presentaba solo el abogado del Grupo 5. Así explica el momento que vive la plantilla Estibaliz Carrascosa, presidenta del Comité de Empresa y trabajadora de los conocidos como CAI. Se trata de un servicio que detecta situaciones de riesgo, abandono o problemática con menores y los intenta reconducir. Cuando hay que institucionalizar la situación del menor, ya se hace cargo la Comunidad de Madrid tutelando al niño o a la niña. Si la situación puede mejorar en el seno de la familia, ahí están los técnicos municipales, una situación especialmente vulnerable ahora en verano, cuando los servicios sociales se quedan sin el apoyo y la vigilancia de la comunidad educativa. Escrito por Laura Ruiz, publicado en El Salto Madrid el 6 de julio de 2022. La Playa de la Mangueta, de paraje natural a macrodiscoteca. La Playa de la Mangueta, situada entre el Palmar y Caños de Meca, en Cádiz, ha sido sancionada con una bandera negra debido a las extracciones ilegales de agua y la contaminación de la zona. La plataforma vecinal Mangueta para Todos ha denunciado el acoso que sufre la zona por parte de los empresarios que actúan sin escrúpulos y con la connivencia de las administraciones. El colectivo centra su atención en el caso del Hotel Trafalgar Polo Club, propiedad del empresario Gonzalo Melgarejo, construido en suelo no urbanizable de especial protección al tratarse de una zona con alto valor natural. Este hotel no es el único establecimiento que supone una amenaza para la zona. También lo hace la macrodiscoteca Ojo Beach, que incumple la normativa de gestión de los chiringuitos del Ayuntamiento de Barbate en esta playa, que obliga al cierre a las 12 de la noche y que prohíbe la música que no sea ambiental. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 4 de julio de 2022. Por que baixar o IVE a electricidade pode non ser tan boa idea? O efecto deste recorte de ingresos vía rebaixa do IVE, de xeito paradóxico, pode acabar prexudicando a propia sociedade que pretende beneficiar. Calquera rebaixa xeral de impostos en discriminación por renda ou medidas como a bonificación xeneralizada sobre os carburantes pon máis difícil que o Estado poida executar posteriormente políticas de axuda selectiva ás persoas e sectores que máis o precisen. Escrito por Manuel Casal Lodeiro, publicado no Salto Galiza o 29 de xuño de 2022. La reforma a la ley Mordaza, esa promesa de campaña que el PSOE se resiste a cumplir. 7 años han pasado desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP cuando tenía mayoría absoluta y de los cambios que el Partido Socialista y Podemos prometían, nada de nada. Partidos de izquierda y ONGs han repetido desde entonces que se trata de un paso atrás en el sistema democrático y han exigido su derogación. Entre los puntos más polémicos de la ley Mordaza